Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en Agora Sol. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía de Soul Kitchen, la mejor música negra cortadita a trocitos pequeños para que los niños no protesten. Y ya estamos sentados todos los cocineros a la mesa. Gerardo, ¿qué os habla? Hola, yo soy Vero, buenas noches. Y aquí Javi, hoy nos falta Dani, que no sé qué tenía que hacer. Estaba creo que estaba en otra ciudad, ¿no? En Barcelona haciendo algo. Y por si alguno se cansaba de programas temáticos sobresaturados de información, hoy vamos a hacer lo que nos salga del higo. Bueno, del higo a Vero, a nosotros del nabo. Lo cual no va a afectar, a la selección de la mezcla. Vamos a meter unos temazos por todo lo alto, como este Más que nada de Elsa Suárez, con el que arrancamos. ¡Bienvenidas! Con este ritmo brasileño empezábamos, lo cual no hace más que hablar del déficit de música brasileña que tenemos en Soul Kitchen y que intentaremos ir corrigiendo a lo largo del tiempo y según vayan avanzando los programas. ¿Qué semana hemos tenido, verdad, chicos? Además, ha sido compleja, sí, difícil. Ha sido dura, sí. Qué estrés, por Dios. En el aspecto personal y en todos los... No hemos parado. Bueno, yo el jueves he parado un poquito también. Es verdad, el jueves hemos parado para protestar un poquito ahí por las calles en esas manifestaciones. Pero bueno, aparte de huelguear, esta semana hemos estado con la lengua fuera y entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer un programa relajaico donde vayamos metiendo temazos. Ya sabéis que los parámetros de calidad de este programa... Vamos, que estamos medio improvisando. Sí. No solo medio. Bueno, es una forma de verlo, como cualquier otra. En todo caso, no por ello no, vamos a dejar de tener unos temazos aquí. Hombre, que eso es fundamental aquí en Soul Kitchen, vamos. Empezamos con una aportación de la señorita Verónica. Pues el tema que he traído es de Alce Andona. Eran dos chicas que con 18 años cantaban este tema, que se hizo muy famoso, fue el número uno en Reino Unido en 1978, y básicamente es de lo poco que hicieron. Y es una canción que el reading de la canción es de la canción de Alton Ellis de I'm Still in Love. Y bueno, las letras fueron escritas por ellas mismas, tampoco dice nada muy profundo, pero el tema es simpático, es... Oye, cañero. ¿Quién es la fea? ¿Ocea o Dona? ¿Cuál es de ellas? No sé cuál es cuál. ¿Quién es el feo, Andy o Lucas? Tampoco lo sé. Pero las chicas nunca tenían 18 añitos, era otra época y bueno. Ah, bueno. No vamos a juzgarlas. Pues entonces vamos con este tema que se llama Uptown Top Ranking, ¿no? Sí. Yeah. Ahí, pues a por él. Checks our hip and ting. ¿Se ha colado una vaca o es que nos gusta el tema? Este Uptown Top Ranking de Alcia Andona. Las grecas jamaicanas. Javi, le han encantado. Que sí, me gusta este tema. Este tema me gusta. Este pero tema. Este te va a molar también. Esto es un roots en toda regla. Hombre, esto ya. The Gladiators. Yeah. Roots Nati. Disfruten. time is now. Stand up, fight for your rights, or you ain't gonna get your culture, man. Roots not deep down, we don't go down. Dreadlocks, the time is now. Stand up, fight for your rights, or you ain't gonna get your culture, man. Roots not deep down, give up. Dreadlocks, the time is now. Stand up, fight for your rights, or you ain't gonna get your culture, man. Roots not deep, don't give up. Hold on. I and I won't let go. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Contaros a los que os haya gustado este tema de Gladiators que el día 8 de abril vienen a la Sala Siroco en Madrid. Viene Clinton Firon, que es uno de los componentes de la banda, y cantará junto a Meterians, un grupo de reggae español que hasta ahora no hemos puesto porque no lo hemos ponido, ibas a decirlo. No lo hemos ponido. Ibas a decir ponido. Voy a decir ponido. Me estaba riendo porque no me dejáis poner rada español, porque son blancos. Reggae español. Entonces, como White Chocolate, hay que ponerlo bueno, en su ya lo he pensado, ya lo he pensado ponerlo algún día. Pero hombre, bueno, aquí en... a Potato hay que ponerlo. Yo creo que eso son negros. Hay muchos hay que poner, hay muchísimos. Bueno. Y a Meterians también, que de verdad que es un grupo que muy rule, bueno. Que rule, que rule. Entonces los tenéis el día 8 a de abril. Cañamán, vamos a poner no, a Cañamán. Cañamán está vetado. Bueno, este tema lo hemos escuchado ya otra vez. Lo mira, luego lo explicamos porque tenemos sección nueva hoy para cagadas, ruegos y preguntas. Me callo. Vamos a ir con un toco toco tú de los que trae Vero. Con Zapatilla. Richie Spice, que significa Richie el picante. Y como las Spice. Sí, Spice Richie. Girls. Que tiene una canción que se llama Marijuana. Toco toco toco toco. Toco toco toco toco toco, que no entra, que no me entra el tema. Hagamos un fin de verdad. Uy, esto me suena más a Bob, fíjate. Sí, no, fíjate, pero vamos a ver. Esto es así. Concrete Jungle. Na na na na na na na. Yeah. Na na na na na na. How you doing? Burning marijuana up on the car. You keep me calm. You make me smart. Steam it. I give it to some of my brethren and my sister who use it. It's the king of the forest, Babylon, they don't like it. They chop it up, they heap it up, and then they destroy it. You see, they stick you up, they lock you up, they take it for a crime. You never know the healing of the nation. Why? Marijuana, come and you keep me calm. You make me smarter. Burning on the highway, it's the highest grade. Get into my head. Marijuana, come and you keep me calm. You make me smarter. Smoking. y ya ha llegado la hora del Tito con su Concrete Jungle. Estaba en ese gran disco que es Catch a Fire, jungla de concreto, de asfalto. De asfalto, ahí esa jungla. Yaman. No sun will shine in my day today. No sun will shine. The high yellow moon won't come out to play. The yellow moon won't come out to play. I said darkness, darkness. En esta jungla de cemento tienes que, bueno, darlo todo. Do your best. Qué jóvenes eran aquí los Wailers. Y que vivo sigue aún su mensaje. Sí. Y este, bueno, este disco, que es el de Catch a Fire, que había una primera versión jamaicana que salía Bob fumándose un porraco en la portada. En la portada, sí. Y luego sacaron la versión inglesa. Es al revés. ¿Sí? Sí. Yo creo que no. No, la versión inglesa era la que tenía Bob Marley en la portada. Anda. Fumándose un trocolo. Zasca. Un trocolo. Y la jamaicana... Salía un cipo, ¿no? Era la que era un mechero de diseño cipo que se abría y salía el vinilo dentro. Lo sé porque sí. Yo tengo la versión inglesa, la tengo entre los archivos familiares, en vinilo ahí, y sale con su trocolo en portada, sí, sí. El señor Marley. Sí, Natty Dread. Y el decir que estas versiones son mucho más roots y las inglesas tienen tienen como punteos y solos de guitarra ahí al estilo Jimi Hendrix. La producción de aquel disco que llevó Chris Blackwell, del que ya hemos hablado muchas veces, y bueno, y que quería tratar de actualizar un poco el sonido de los Wailers, porque nunca un grupo roots había petado en Inglaterra. Y bueno, sin duda fue el nacimiento del reggae como cultura global, ¿no? Sí. Vamos ahora con otro tema de un Wailer, de Bunny Livingston, de Bunny Wailer. El conejo. El conejito. El único que sobrevive de los tres, ¿no? Que fundaron The Wailers. Y a los demás los cargó la CIA, a Bob y a Peter Tosh. Teoría no contrastada, ¿eh? CIA, esto es mentira seguramente, pero bueno. Sí, es verdad. La conspiración. Coño. Bueno, también creo que cuando tienes un melanoma y no te lo tratas, mueres. Eso también. Y tener un melanoma negro y ser negro es también una cosa... También pasa, ¿eh? Sí, también pero pasa. Es muy jodido. También pasa. La CIA, que inventan unas cosas muy raras. Bueno, vamos ahora con otro tema de Bunny, pero que es de los Wailers. Bueno, es de Bob también, ¿no? Es de hecho es un disco de Bunny Wailer en solitario, pero que era un tributo al 50 aniversario de Bob Marley. Y el tema es Africa Unite. Así que, africanos, uníos. Y mañana escuchad la voz de África en Ahora Sol a las 12 de la mañana. Africa Unite. Africa Unite. Father's land. Hey. How good and how pleasant it would be before Jah and man. This is the unification of all Africa. As it's been written already, so let it be done. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Babylon, and we're moving on to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before Jah and man, yeah, to see the unification of all Africa. Yeah. As it's been said already, so let it be done. Yeah. I tell you who we are. Esta es la versión de Africa Unite que Bunny Wailer dedicó a su desaparecido compañero de banda, aunque tuviesen sus rifirrafes en vida, pero sí. Al gran Bob Marley. Y teníamos pendiente poner un tema African cuando estábamos haciendo la selección de aquel Ska Kitchen, y teníamos un tema, un temaco. Un tema raro. Raro, así, peculiar, particular, original. Un Roots. O sea, bueno, Roots. Es Roots de algún sitio. Sí. Es africano, es Lemmy Special. Special, Lemmy Special. El tema se llama See You Later, Alligator. No. Al final pongo Bra Lemmy. Ah, vale. Perdón, pero Bra Lemmy es el sujetador Lemmy. Oh, sí. Así que sí. Vamos a ver cómo sostiene las peras. O sea, el Lemmy Special. A ver. Thank you. Dicho hoy que nos podéis seguir en el Facebook, en el Twitter, nos podéis mandar emails, nos podéis llamar por teléfono en directo, por favor, nos podéis esperar en la puerta de la radio, bueno, más o menos, nos podéis pedir el teléfono, nos podéis idolatrar, nos podéis odiar también, incluso, hombre, no nos matéis. Pero una amenaza de muerte de vez en cuando tampoco pasa nada. Sí, un toque de atención. Nos dejáis ahí una cabeza de caballo muerta en la cama. Al estilo siciliano. Ay, estáis poniendo muy mala música, chicos. La familia. La familia de Sol Kitchen. Recordamos nuestro email sol.kitchen.agora@gmail.com. Nos podéis seguir en el Twitter y en Facebook, Agora Sol Radio, y nos podéis llamar al teléfono 91-429-0189. Ayer lo hicimos durante la huelga y dijimos a las señoras que si querían llamar podían hacerlo en directo. Y empezaron a llamar todas las fans del Gato al Agua. Pero bueno, tiene su punto lidiar con eso. En todo caso, si estáis en casa moviendo el culete y queréis compartir vuestra experiencia musical con nosotros, adelante. Esto que suena es Jackie Mitun con su Hang 'em High. Colgadlos bien altos. ¿Y con qué vamos a ir en breves instantes, Vero? Pues vamos con una banda francesa que se llama Dapping, bueno, Dap Incorporation. Uh-huh. Y bueno, es una banda de reggae que mezcla sobre todo influencias del dub, del dancehall, del ragamuffin. Tiene mucha influencia árabe, tiene una esencia árabe de uno de sus cantantes que es de Argelia. Además tiene que ver con el nombre de la canción, que se llama Mestizaje. Se llama Métissage en francés, no sé cómo se dirá, pero ¿Podéis decírmelo los dos? Métissage. Muy bien. Y sí, habla sobre el mestizaje, sobre el racismo, sobre la Francia mestiza. Decía Casey O que es camuflaje para flojos. No, pero era una broma. De hecho, hay una... Bueno, recuerdan en esta canción que dicen que la sangre de todos ha mezclado ya en repetidas ocasiones, que solo hay una raza, que es la de la humanidad. Bonito concepto. Pues vamos con Dapping y su Metisage. Grupazo. Là-bas tête de touriste, montre-moi le bon chemin pour chez moi. Non, ce n'est pas un pardon, oh, oh, oh, même si parfois j'ai peur, yeah, que la couleur de la peau, oh, oh, oh, remplace la vraie valeur, yeah. Pourtant cela coûte de sens comme une évidence. C'est lorsqu'on mélange les différences que les cultures avancent. Donc j'en ai fait ma force, qu'il reste dans leur ignorance. Car je sais que c'est une chance, quoi qu'ils pensent. J'ai envie de métissage pour des hommes et tout ce contre la rage. Vas-y, laisse-les. Pour ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes des. J'ai envie de métissage pour des hommes et tout ce contre la rage. Vas-y, laisse-les. Pour ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes. La France est métisse, c'est pour ça qu'on l'aime. Qu'on réagisse sur le monde quoi qu'il advienne. Une souffrance, un supplice, mes angoisses sont les tiennes. Oh, daddy again, oh, daddy again. J'appelais au spout du drapeau, ma terre d'exil, mes idéaux. Mes couleurs et mes peines pèseront sur mon fardeau. J'maîtrise les sticks, j'maîtrise les flots, mes origines et mon ego. Mes racines sont toutes celles qui porteront le flambeau. Mon nom est inscrit sur une pièce d'identité. Mon cœur a deux pays, qui suis-je en vérité? Bénin, France, Algérie, oh, laissez-moi chanter. Que là-bas ou ici, je suis toujours étranger. Fraternité, un cœur de fou est une habitude. Liberté, égalité, trop d'incertitudes. Comment guérir les moulins en nous s'éponger. Et tous deviennent racistes, la France a changé. J'ai envie de métissage pour des hommes. Et tous ceux qui ont de la rage, vas-y, laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Des pour des hommes, j'ai envie de métissage pour des hommes, et tout ce contre la rage, vas-y, laisse-les. Pour ton rivage à la différence qu'on aime, pour des hommes. Hey, libre de vivre en lui s'en va, et regarde aussi l'enfant de la terre, regarde en toi. Ils ne sont pas crédibles, la génétique. Soit débarqué, car ceux-ci ne voient pas que le monde a déjà changé, et que même leur sang s'est maintes fois mélangé. Il n'y a qu'une seule race, celle de l'humanité. Le monde est un village fait de communautés. Si les frontières s'effacent, ne sois pas effrayé. Nos gènes s'entrelacent pour évoluer. J'ai envie de métissage pour des hommes, et tout ce contre la rage, vas-y, laisse-les. Rivage à la différence qu'on aime pour des hommes. Des hommes. J'ai envie de métissage pour des hommes. Et tout ce contre la rage, vas-y, laisse-les. Pour ton rivage à la différence qu'on aime pour des hommes. We'll be right back. así, qué bonito. Que nos ha pillado el toro. Nos ha pillado el mestizaje. Estábamos ahí mezclándonos. Había una película, ¿cuál era? Era en Bullworth, en la película de Warren Beatty, que se vuelve un rapero. Es un candidato a la... Candidato al Senado estadounidense, que se vuelve rapero, de repente se le va la olla. Y hay un momento que dice: deberíamos follarnos todos unos a otros hasta ser del mismo color. Y es una frase preciosa. Es una buena forma de ver el racismo. A mí me lo parece. ¿Y qué os parece si estrenamos sección ahora? Ahora mismo. Ahora mismo la estrenamos. Así. Pues vamos con ella, y se llama Fumata Nera. Que es cuando, pues cuando no hay papa, sale negro. Pues las cagadas que hacemos, básicamente. Fe de ratas. Fe de ratas. Yeah. Y no queremos justificarnos. Yeah. Oh, yeah. Yeah. I was high. Yeah. I'm so toast. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom. Y no podía ser otro si hablábamos de cagadas que Afro Man, el que nos acompañara. Entonces, tenemos algunas cagadillas ahí que rectificar y solucionar. Porque no sé si habéis leído alguna de las revistas muy interesante, que dices: joder, vaya mierda de revista, anda que no la cagan. Es verdad, pero tienen como 10 o 15 páginas dedicadas a arreglar sus cagadas, y eso les honra. Tienen más fe de ratas que revista. No, pero oye, está muy bien, porque se aprende la fe de ratas también. Hombre, claro. Y nosotros vamos a rectificar poco a poco nuestros múltiples errores. ¿Quién empieza a flagelarse? Vamos a empezar flagelándote a ti. A mí, por ejemplo, ¿qué he dicho? Por favor, ¿qué he dicho antes? ¿Cómo ha sido? ¿Melanoma negro? El melanoma, bueno, en fin. Tener un melanoma negro siendo negro. Es que si no, es jodido. Bueno. Redundante y médicamente no comprobado. Yo voy a hacer una primera aclaración o corrección. El otro día dije que Luca Prodan, no sé qué dije, pero bueno. De padre italo-austriaco-turco y madre chino-escocesa. Dije que era irlandés. Sí, ¿no? Le metiste ahí un rollito irlandés. Y pero, que este grupo no solo era de reggae, que dije que era de reggae, pero tiene más. Tiene punk, tiene rock. Y si lo escucháis os va a encantar, porque se parece un poco a los Doors. A The Clash. The Clash tiene muchos, y tiene mucho reggae. Le encantaba Bob Marley. Grupazo. Esa es una cagada tuya, pero tenemos otra. ¿Qué cagada más? Ayer, el otro día, pusiste una canción y como te la bajaste del YouTube, no sabía de quién era. Ah, es verdad. Pero no fue cagada. Dijo que no sabía de quién era. Que en todos sitios ponía que era Bob Marley y no era de Bob Marley. ¿De quién era? De la Bad Boys. De Ineos Airkel. ¿Que no sabéis quiénes son? Pues son estos. A ver. Estos de aquí. Estos que vamos a poner. Estos que... Ahí. No sé si será verdad o no, pero cuando yo era pequeño, esta canción lo partía y había un rumor. Alalalalalón. ¿Qué era esto de alalalalalón? Yo escuché decir que en realidad hablaba de su pene, te lo juro. La canción se llama Sweet, no sé de qué habla. Cuando eras pequeño, porque es del 92. Sí, este sí, tema. Más o menos. Entonces yo tenía 10 añejos y era un tema como muy verbenero. A mí me recuerda eso, a las verbenas del colegio, de cuando éramos pequeños. Sí, ahí te acercabas a ya chica, lo partíamos la con chica el que reggae, te gustaba. Exacto. Ahí con las bambas nuevas. Buscando caderas. Ahí tratando de descubrir esas cosas. Yeah. Pero creo que sí, que hablaba arrimando de su pene. Cebolla. Si no porque dice alalalalalón. Exacto. Tiene toda la pinta. Tenía además toda la pinta, llevaba unos pantalones muy anchos. Pero bueno, ya la pondremos porque estamos preparando, vamos a llevárnosla así discretamente. No reveles temas futuros. Oye, Gerard. ¿No? No. ¿No? Bueno, es una sorpresa. Vale, pero tenemos un futuro programa donde esta podría entrar. Ahí, sí. Venga, va. Ahí vamos a decirlo. Y había más cagadas, había... No sé, bueno, a ver qué cagadas. Mi primera intervención que ni siquiera estaba presente. Es verdad. Bueno, es verdad. A ver, Vero... Hubo reunión urgente. Que si nos incorporábamos, no nos incorporábamos. Estabas hablando con Vero ahí en negociaciones, hablando con su agente. Que tuvo que venir desde Las Vegas, que estaba cerrando ahí un tema. Tuvo que venir horas de negociación. Está divagando ya. Horas de negociación. Y resulta que dice, bueno, acordamos que primero va a hacer una pequeña aportación, va a decirnos un tema, va a poner, y nos manda un tema. Y lo puso a quién era. A Danakil. Danakil, que además de tener nombre de fruto o de zumo, no. De postre lácteo. Bueno, Danakil es una región africana. Danakil es una región africana, tengo que deciros. Vale. Ay, lo podemos incluir en el fe de ratas. Hostia, fe de ratas dentro de fe de ratas. O sea, esto ya es el colmo. Esto es meta fe de ratas. Dios mío. Bueno, pues eso, que puse a un grupo que es blanco, porque yo maldita no sabía sea. Que solo admitíamos a negros. Maldita sea. Bueno, a ver, tenemos nuestro white chocolate, claro. Pero... Un tema de reggae, pues puse ese, pero no... Nosotros confiamos plenamente en Vero. Sí. Pusimos, mi gran primera intervención. Pusimos el tema y luego de repente lo está viendo Javi y dice... ¡Hostia puta, el Danakil es más blanco que yo! Que yo soy bien blanco, ¿eh? O sea, soy negro por dentro, pero blanco por fuera. Saco. Es un rollito así alemán, de estos que se ponen rojos. Riten. Se ponen rojetes. Pues eso. Salmonete. Eso es lo que ha pasado. Bueno, ¿qué más? Tenemos a... ¿Qué cagadas? A ver, tú la cagas bien. Tengo mazo de cagadas, pero ahora mismo no caigo. Joder, macho. Pues yo tampoco ahora mismo. Tú sabrás lo que la cagas o no cagas. No, ha habido unas cuantas cagadas, ¿eh? Pero ahora mismo no caigo, entonces... Bueno, yo el otro día hablé también de Joey Hicks y no dije que estuvo también con Jimmy Cliff y que acompañaba a los Wailers en mogollón de conciertos, que por ejemplo el tema que pusimos de Burning Spears, la de Slavery Days, es suya. Es de Joey Hicks, es verdad. Sí, no se llama igual, se llama More Slavery, me parece. No es una cagada tal cual, pero... Sí, no es cagada, pero vamos a matizar. Pero vamos ahí poco a poco ampliando información, pues sí. Que nos vamos enterando de las también cosas. Puedo decir que Todos Tus Muertos se volvieron a juntar y que ha muerto recientemente el guitarra, que es creador del grupo. Y eso tampoco lo dijimos el otro día. No, por las prisas también. Pero mira, Javo ha hecho los deberes y yo no. Pues la próxima semana... Me parece que solo la cago yo, joder. La próxima semana me vais a flagelar. Bueno, falta Dani también, que eso, bueno, también a lo mejor Dani la unas cuantas también. Dani como, pues eso. Dani se tira los triples, que vamos. Vaya muñequita. Vamos a cambiar de tercio porque hay un grande... Ya vamos, dejamos un momento el rollo. Pasamos a las litronas. Dejamos los tercios y pasamos a las litronas. Cambiamos de tercio por litrona y vamos con el gran Charlie Parker, que nunca había estado aquí. Con All the Things You Are, todas las cosas que eres. Fíjate, nos ponemos románticos aquí. Bird, el pájaro, le llamaban. Y era, bueno, pues un probablemente uno de los mejores saxofonistas que ha tenido el jazz. Y bueno, ya tenía que ir viniendo. Homenaje a Dani. Ya va haciendo ganas de hacer un Soul Kitchen de jazz. Apuntarlo en las promesas. Decir que, bueno, uno de los precursores iniciadores del bebop, y luego que empezó también a innovar lo que sería más tarde el free jazz con Miles Davis. Y bueno, una historia muy triste porque murió muy joven, y bueno, grandes problemas de drogas, que incluso llegó a empeñar su saxo para... Su sexo. Incluso llegó a pedirle prestado el saxo a un amigo, una vez empeñado el suyo, empeñar el saxo del amigo y todo para, joder, eso ya para no meterse mola. Un chute. Pero uno de los mayores genios que ha habido. Y ahora vamos a ir con otra vez que me he enamorado. Oy, Gerardo me ha traído enamorado. Ojitos, mariposas en el estómago. Ya conocía yo a Esperanza, pero he dicho, ¿cómo no te lo he puesto todavía en Soul Kitchen? Que no, es Peperanza. Esperanza Spalding. Wow. Es una... Espaldaca. Es una tipa grande, enorme, elegante, con un pelo afro. Una gran música de jazz, una de las que está... Está buena. Está muy buena, está muy buena. Además toca el contrabajo de jazz y canta. Toca el bajo. Y vamos a escuchar en el concierto que dio en el Festival de Jazz de San Sebastián el 23 de julio del 2009, este Wild is the Wind. Salvaje es el viento. Con ovación inicial. Lo que tienen los conciertos. Bravo. De jazz. Empieza el piano, darle tiempo porque empieza frotando ese contrabajo con el arco. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than satisfy this hungriness for the creatures of the wind and decirme que no es maravillosa. Sí, pero tiene unas partes un poco turbias, ¿no? Sí, es un poco... Siempre que hemos traído jazz aquí, hemos procurado que sea bastante felizote y bastante asequible. Pero bueno, de vez en cuando hay que dar una de cal y una de arena. No deja de ser, bueno, música jazz y, por tanto, abierta a casi cualquier tipo de evolución dentro de la música. Pero así, hija, como toca, qué voz tiene, qué maravilla. Sí, sí. Es buena. Es muy grande. Recomiendo que la sigáis. Porque... Gerard ha estado llorando mientras escuchaba el tema. Básicamente. Sí. Se escapaba una lagrimilla. Pero a lo mejor se le metió un poco de polvo en el ojo. Tiene 28 años, perdón. Y bueno, tiene. Tiene un Grammy. Oye, no me lo puedo creer que digas tú esto. Sí. Tiene un Grammy a la mejor artista revelación del año 2011. Solo uno, además. Y bueno, decir que bueno, que encima es una tipa muy muy particular, crecida en Portland y que ha salido, bueno, de la nada, por así decirlo. No es como, por ejemplo, Norah Jones, que ya desde familia le venía el galgo. Esta pedazo de artista que, bueno, que os recomendamos que sigáis. 27 añitos tiene, os digo ya bien la edad. Y yo creo que ya quizás ha llegado el momento de que nos pongamos en plan White Chocolate, si os parece bien. Sí, sí, ya llega. Chocolate. Un poco problemático el White Chocolate hoy. Accidentado. Ha habido un par de pegas. Tiene un dálmata. Se puede colocar. Y se pone a tocar la guitarra que flipas. De hecho, nuestro White Chocolate de hoy es un gran guitarrista y armonicista y cantante y bluesman en general. A British musician, un gran, donde los haya, el gran John Mayall, que tiene su banda de jazz, sus Blues Breakers, y que tienen un temazo, pero vamos, como pocos, el que vamos a poner aquí. Explicar que estos son White Chocolates porque son de esos grupos británicos que en los años 60 se volvieron locos y empezaron a hacer blues americano, tratando de rescatarlo de las cenizas. ¿Y qué pasó? Pues que a finales de los años 60 fallece J.B. Lenoir, al que hemos puesto aquí, el Vietnam Blues, lo sonó en su momento, y esta muerte de repente en Estados Unidos pasa completamente desapercibida y emociona mucho a John Mayall, que hace esta canción que dice: un amigo ha muerto en Chicago, a miles de millas de aquí, Chicago. Y entonces vamos a escuchar esta muerte de J.B. Lenoir, nuestro White Chocolate de hoy, John Mayall and the Blues Breakers. White Chocolate. Chicago. temazo este Death, The Death of J.B. Lenoir. Y ya tenemos al otro lado del teléfono. Está vibrando un teléfono de alguien. Ya tenemos al otro lado del teléfono a un colaborador muy especial. Daniel Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Hola, Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Radiofónicos. Estás escuchándonos gracias a los smartphones, ¿no? Gracias a la tecnología esta. A la tecnología. Ya que me consumo la tarifa de datos escuchando nuestro propio programa. Hay que ponerte un dispositivo ahí pagado por Agorasol Radio para que puedas estar conectando 24 horas. Una antena en el coche para hacer un... Hay una party todo el día. Y una sound system, tú puedes una llevar. Una sound system en mi coche, pues oye, no es mala idea. Yeah. Y bueno, de hecho ya lo ha sido, para que engañarnos. Sí, durante toda mi adolescencia ha sido una sound system. Dani, ¿qué haces en Barcelona? No, ya estoy en la meseta. No jodas. Coño. Sí, he llegado hace una hora y pico. He estado toda la semana en Barcelona por temas de curro. Y con pena de no poder estar con vosotros, pero bueno, ya veo que estáis poniendo música ahí variada. Estamos poniendo temazacos. De todo un poquito. Temazacos, lo veas de otra manera, ¿no? Estamos, de hecho, mira, ahora vamos a ir con uno que te mola a ti. ¿Así? A ver si te acuerdas del nombre de pila. Listo. Qué cachondo. El papel delante no me acuerdo. No, Burning Spear. Vamos a poner Me Give Them, I Give Them. Se llama algo así como Milton, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es verdad. Milton. ¿Era John Milton? No, Milton algo. Tú tampoco te acuerdas, ¿eh? Yo no me acuerdo. Me diste ¿Has visto la sección nueva que hemos hecho? No, me ha dado tiempo a ver prácticamente nada, por no decir nada. No pude ni escuchar el programa que hicimos la semana pasada. Una sección nueva de cagadas. Fe de ratas. Se llama Fumatanera. Y hoy hemos estado fustigando a Javi, pero porque no. La semana que viene vamos a por ti. Te esperamos, ¿eh? Sí, estamos aquí esperándote en los cuchillos. Sí. Amigos para esto. Está por ti. Bueno, ¿qué temilla vamos a poner? Miki Dem. ¿Te quedas con nosotros a escucharlo, Dani? Sí, pero casi ya con el smartphone, ¿sabes? Por de datos es más barata que la de Ahí estamos. Bueno, una cosa, ¿está el señor Gregorio por ahí? ¿Nos lo puede pasar? Está conmigo, sí, el señor Gregorio siempre viaja. Cuando yo voy, viene Gregorio conmigo. Ya sea, lo llevo en la mochila. ¡Gregorio, ponte! ¡Buenas noches! ¡Gregorio! ¿Cómo está, ¿Cómo Gregorio? ¿Estáis? ¿Qué tal por aquí con el mangurrián este? ¿Qué tal por Barcelona? Me ha gustado, había estado hace mucho, pero fue muy bonito. ¿Sí? Y la playa y eso, la barceloneta esa. Ay, el hotel bueno. Feísimo. Bueno, sí, el hotel ese Vela es muy feo, la verdad, para que no vamos a engañar. Se han metido en el mar y los tíos y todo. Ya, pero bueno, la ley de costas, que se la pasan por el forro. ¿Usted no se ha bañado, señor Gregorio? Me he mojado los huevecillos. Bueno, pues eso ya es un baño. Otra cosa. Si sonaba clink clink, mala señal. Los huevos con salitre, joder. Ah, eso es muy bueno. Eso es cojonudo. Bueno, escrotos aparte, pásenos a Dani. Ha sido un placer saludarle. Ale, muchachada. Adiós. Bien, chao. Dani. ¿Cómo es el Gregorio este? ¿Qué dice escroto en la radio, Gregorio? Escroto. Bueno, hemos escrutado ya la opinión del señor Gregorio y ahora ya, si te parece, nos despedimos de ti con un abrazo y con... Muy bien, chicos. Miki Dem. Rastafa. Un beso. Un besito. Chao. Vamos con Barney Spear. Me give them what them want, yes, me give them. Me give them what them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them what them want, yes, me give them. Me give them what them want, yes, me give them. Want is, yes, me give them. Want is, yes, me give them. And want history, yes, me give them. And want culture, yes, me give them. Yes, me give them. They want extra. Yes, me give them. Me give them what them want. Yes, me give them. Me give them what them want. Yes, me give them. Me give them. Yes, me give them. Me give them. Yes, me give them. Play the music in Jamaica. Play the music in America. Play the music in Africa. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Play the music in Canada. Play the music in England. Play the music in France. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Play the music in Italy. Play the music in Germany. Play the music in Japan. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Them want music, yes, me give them. Them want music, yes, me give them. Them want history, yes, me give them. Them want culture, yes, me give them. Them want roots, yes, me give them. Them want mixture, yes, me give them. In my time of trembling, what they want. Music is what I have. Music is what I give. We give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. The message is in the music. The music is in the music. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them where them want, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Me give them, yes, me give them. Want music, yes, me give them. Want music, yes, me give them. Want Barney Spears, ¿cómo se llama? Winston Rodney. Winston Rodney. Que le dijimos que era un buen nombre, por ejemplo, para ser actor porno. Efectivamente. De, o de tabaco. Pero nada, lo pillo. Esto es que ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, había una cosilla que apuntar. Que la canción tiene un significado bonito, la que hemos puesto. Sí. Bueno, se escribe Me He Them y realmente es I Give Them. Y lo que, me no, give them. Lo que nos da es reggae a todos. Y dice a los canadienses, a los japoneses, a los europeos. A todo Dios. Reggae para todos. El regalo de Barney Spear de Winston Rodney para el mundo. Yeah. Y ahora que suena, a ver, ¿con qué nos despedimos? Nos estamos despidiendo con Coco Ati y un tema que se llama Young Lover. Young Lover. Yeah, ah, no, yeah, Young. Yeah, yeah. Young Lover. Me encanta cuando me corriges. Joven, amor joven. Go home to your mama, go home to your papa, you're too young to... Esta fiestera. Yeah, yeah, yeah. Y he encontrado un tema que quiero poner, se lo he dicho antes a Vero. Charlie Chaplin. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros cocinando la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Limpiamos ya la cocina y nos vamos. Un placer una vez más. Vamos a desengrasar todo esto. Yo papá, yo mamá, Rastafari, ay, programaco. Quería darle las gracias a Elena, que me ha ayudado hoy para esta tarde a última hora a conseguir algunos de los temas, y se lo debo. Hay que decir que nos han mandado un saludo de calidad inemitible. También hay que... Sí, muchas gracias, chicas. Pero no entra hoy. Para el próximo día lo hacemos así mejor. Pero mandamos un saludo a Elena, que ha colaborado en la redacción de este programa, y un tirón de orejas para los que no estáis difundiendo la palabra de Soul Kitchen. La palabra y la nota. Can't you see? You can't love me. You are too young, can't you see? And your mama won't agree. Yeah. And your papi don't want to see you loving me. Boy, go home to your mama. Your mama, go home to your papa. Your papa, go home to your sister. Hasta la semana que viene, que ese vamos a hacerlo temático, ¿eh? Así que lo vamos a intentar, por lo menos. Estad pendientes de lo que hacemos, que la Semana Santa no nos vamos a estar quietos. Hasta el viernes. Chao. Adiós. Adiós, familia del reggae y demás músicas negras. Shama or even Marcia. Too young to be my lover. Too young to be my lover, my lover. Too young to be my lover, I just cannot take over. Can't take control of your daughter, Lord. Whoa, yo, shadang, shubadang. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Soul Radio. Soul Kitchen.